Hoy, 21 de diciembre, he ido a buscar a mis primos del aeropuerto. Hoy, 22 de diciembre, estuvimos en casa de mis abuelos jugando. Después, fuimos a las canteras para que vean la playa mis primos. Y me caí y me dolía un montón el dedo meñique del pie izquierdo. Hoy, 23 de diciembre, me llevaron a una vecina que es médica y me dijo que tenía como un E15, pero no tanto. Me tenía que poner un poco de hielo y me lo puse. Después fuimos todos al Roque Nublo. La ida era de 1 hora y 20 minutos. Nos cansamos un montón, pero la vuelta solo duraba 45 minutos. Después del largo paseo, mis primos se fueron directitos a la cama. Hoy, 24 de diciembre, fui al club de tenis de mi padre a jugar un poco con mi hermano. Después fuimos a casa de mis abuelos a cenar todos juntos. En 5 minutos más tarde oímos unas campanadas. Era Papá Noel. A mi prima María y Carlota nos trajo un libro. Hoy, 25 de diciembre, fui a casa de mis otros abuelos. El salón estaba lleno de regalos. No me lo podía creer. Bueno, éramos 10 personas, 5 padres y 5 hijos. Hoy, 26 de diciembre, me quedé jugando con los juguetes de Papá Noel. Me trajeron 8 regalos. Será porque me porto muy bien y también leyendo el libro. Hoy, 27 de diciembre, mi madre y mi padre se fueron a trabajar y yo me quedé con mis primos. Después fui a casa a seguir leyendo. Después fuimos a casa de mis primos a cenar por el cumple de mi abuela. Pero era mañana, 28 de diciembre. Pero como mis primos se van el 20, hoy lo celebramos. Hoy, 28 de diciembre, me quedé en casa jugando, estudiando y leyendo. Hoy, 29 de diciembre, hoy también me quedé en casa, pero no hice nada de lo de ayer. Hice un montón de manualidades y vino mi bisabuela a quedarse con nosotros el día. Nos divertimos mucho. Después vinieron María y Carlota a jugar conmigo y con mi abuelo y con mi abuela. Jugamos al rumicón. Hoy, 30 de diciembre, fui a comer al club de tenis por la boda de mi tío Marcos y mi tía Vicky. Me quedé jugando todo el día. Hoy, 31 de diciembre, me quedé jugando en casa con mis primas, María y Carlota. Y después estuvimos toda la tarde en familia. Toda la tarde en familia, de mi padre y de mi madre. Hoy, 1 de enero, convencí a mis padres de que si podíamos ir al cine de los Alicios a ver Ralph Rompe Internet. Me encantó la peli y los sillones de los Alicios, puedes acostarte. Hoy, 2 de enero, me quedé en casa leyendo. Hoy, 3 de enero, fui a la casa de la Navidad en las canteras. Me encantó. Después fuimos al McDonald's. Hoy, 4 de enero, fui al club de tenis por la mañana. Después comimos y fuimos a Triana a ver el regreso de Peter Pan. ¡Nos encontramos a Marta! Hoy, 5 de enero, fuimos a la cabalgata de los Reyes Magos. Hoy, 6 de enero, estuve el día abriendo regalos. Me trajeron una bici, un casco de una bici, un libro, un diario, el Monopoly, Lego City, 2 peluches, un bebé, etc. Hoy, 7 de diciembre, me quedé en casa jugando con los juguetes de los Reyes Magos. Hoy, 8 de enero, ¡vuelta al cole!